Bienvenidos a Palabras de Esperanza, un estudio minucioso de la Palabra de Dios para traer esperanza en un mundo que colapsa. La visión de nuestro ministerio es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, donde las vidas sean restauradas íntegramente a través del obrar de Dios. Nuestro anhelo es ver vidas, familias y nuestra sociedad transformadas, producto de un encuentro y acercamiento con Dios. Con ustedes, Palabras de Esperanza. En sacrificio, el Dios su vida por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, se cumplió y se seguirá cumpliendo. Te rogamos, Dios, de una manera especial, que tu Espíritu Santo hable a nuestra alma. Padre, y en el nombre de Jesús, que tengamos oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a buscar la palabra del Señor en Daniel 11. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel 11, el versículo 32. Aleluya. Daniel 11, versículo 32. Aleluya. Bendito sea el Señor. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor en Daniel 11, capítulo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se puede sentar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estamos terminando, finalizando un año y esperamos la llegada de otro. El año 2011, nos parece que fue ayer que empezamos el 2010, pero ya estamos terminando. Y empezamos un año nuevo. Un año que para muchos se torna con una agravante de la crisis que ha sido anunciada por prácticamente 2 años. Se sigue agravando según los economistas. Las cosas siguen de mal en peor. La sociedad en la que vivimos, cada día la vemos más herida de muerte, más violaciones, más muertes, más corrupción, más mentira, más engaño, más maltrato, más violencia doméstica, más engaño desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, más difícil, más alto el costo de la vida, más difícil poder conseguir aún el alimento diario, más difícil mantenernos en un empleo. Y lo que estamos mirando es un panorama difícil. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer que con lisonja, con mentira, con palabras vanas se van a seducir a los que violan el pacto, el compromiso, la palabra del Señor. Pero hay una segunda parte en este versículo que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muchos de nosotros planifican para este año y quizá ya tenemos planificaciones desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2011. Ya tenemos planificada nuestra vida. Tenemos por escrito cosas que vamos a realizar. Pero es bueno que cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, tenga tres cosas bien claras antes de que empecemos el 2011. Y es lo que dice esta palabra. Yo no sé a los que no conocen al Señor, a los que confían en otros dioses, a los que tienen su confianza puesta en los hombres, yo no sé cómo piensan enfrentar el año que viene. Pero para nosotros hay tres instrucciones claras. Y es, una de ellas es la primera, conocer a su Dios. El que conoce a su Dios, no importa lo que digan del año 2011. El que conoce a su Dios, ¿conoce tú a tu Dios? Hace un momento estábamos cantando que es poderoso, que es grande, que es hacedor de maravilla, que es el Dios que ha venido haciendo maravilla, portento en nuestras vidas. Pero conocemos nosotros a nuestro Dios lo suficiente como para empezar un año en victoria. Conocemos nosotros a Dios, a nuestro Dios, dice la palabra. El pueblo que conoce a su Dios, no a cualquier Dios, no a un Dios que está lejano, no a un Dios que podemos tenerlo en una esquinita ahí, quédate aquí, no a un Dios que podemos tenerlo en una imagen, no a un Dios que podemos tenerlo en el bolsillo, no a un Dios que podemos tenerlo en una habitación de nuestra casa, no. La Biblia me está diciendo a mí, el pueblo, el hombre, la mujer, el joven, el niño, la pareja que conoce a su Dios. Dice la palabra del Señor, un Dios que es bueno. ¿Sabes tú que tu Dios es bueno? No solamente nuestro Dios es bueno, tú tienes que conocer también, para empezar este 2011, que nuestro Dios, tu Dios, es un Dios misericordioso. Un Dios que dice la palabra que en nuestra angustia nos puede responder y nos responde. El pueblo que conoce a su Dios, el que sabe quién es Dios, el sanador, el salvador, el que liberta, el que restaura, el que perdona, el que nos ama, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el que nos acompaña todos los días, el pueblo, el hombre, la mujer que conoce a su Dios. Amado, no importa cómo venga el año 2011, el hombre y la mujer que conoce a su Dios, no importa los augurios, no importa lo que se esté diciendo, el que conoce a su Dios sabe, y repito porque quiero que entienda, quién está después del 2010. ¿Quién nos está esperando allí? Conocer a nuestro Dios es saber quién es y lo que representa a Él como Señor en nuestras vidas. Conocer a nuestro Dios significa saber que Él es mi dueño, el dueño de mi vida, el que dirige mi vida, el que me abre camino, el que va delante de mí. El hombre y la mujer que conoce a su Dios, el Dios que da vida, el Dios que perdona, dice esta palabra, se esforzará. No importa lo que ocurra, repito de nuevo, el hombre y la mujer que conoce a su Dios está por encima de las dificultades. Y dice la palabra que se esforzará. El que conoce a su Dios se esforzará por encima del desánimo, por encima del pecado, por encima de la crisis, por encima del cansancio. Yo no sé cuánto te cansaste este año 2010. Yo no sé cuánto te desanimaste este año 2010. Yo no sé cuánto te angustiaste este año 2010. Yo no sé cuánta promesa fueron incumplidas por el hombre a tu vida en este 2010. Pero dice la palabra del Señor que el que conoce a su Dios en este año que se aproxima, en este año que viene, se esforzará. Y no solamente va a hacer un esfuerzo, sino que va a actuar, dice la palabra del Señor. Muchos serán engañados. Muchos serán engañados con lisonja, con palabras mentirosas. Pero el que conoce a su Dios permanecerá. El que conoce a su Dios se mantendrá firme, dice la palabra del Señor. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová. ¿A cuánto le respondió el Señor en este año? Porque bueno es Jehová. Tú tienes que conocer quién es Dios. Es bueno. Por encima de lo que sea, seguirá siendo bueno. Por encima de lo que sea, es misericordioso. Seguirá siendo misericordioso. Aún en medio de tu angustia, dice la palabra, invocamos a Jehová en medio de nuestra angustia y Él nos respondió y te seguirá respondiendo. Jehová está conmigo. Jehová estará contigo, iglesia. Jehová estará contigo. Dice el salmista: mira, yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Dice la palabra del Señor. Por eso la importancia de que tú tengas un conocimiento mayor de quién es tu Dios, de quién es el Dios que te acompaña y te va a acompañar en el 2011. Dice esta palabra: Él está conmigo. No es algo que pasó, no es algo que se va a acabar dentro de 45 minutos. Es que Dios y la presencia del Señor es algo constante. Dios está, seguirá estando conmigo, me acompañará, decía Manazarita hace un momento. Hablábamos del final del año que viene, y ella decía: y estaremos aquí. Amén. Digo yo: sí, amén. Estaremos aquí. Amén. Estaremos aquí si el Señor no ha venido, no nos ha mandado a buscar. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Antes de empezar el año 2011, tú tienes que entender, tú tienes que asegurarte, tú tienes que confiar que el que está contigo es Jehová, el que te ayuda, el que te defenderá, el que estará contigo todos los días del 2011. No estará solo hoy. No estuvo solo en el 2010. Estará contigo. El Dios que tú conoces, al Dios que tú le sirves, el Dios en quien tú has confiado, estará contigo. Estará contigo, te dice el Señor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará en este año 2011. No solamente para estar con el Señor. Dice la palabra: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Yo veré mi deseo. Jehová, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. En este año 2011, oye, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Mejor es que confíe en el Señor, en tu Dios, en el Dios que tú has conocido. Es mejor que siga confiando en Él. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará para que ocurran cosas gloriosas. No importa quiénes se han confundido, el que conoce a su Dios se esforzará. El que conoce a su Dios, iglesia, se esforzará para que ocurran un avivamiento en este año 2011. Cuando la gente dice que hay crisis, cuando la gente dice que esto va de mal en peor, el pueblo de Dios, el que conoce a Dios, se esforzará para que ocurra un avivamiento como nunca ha ocurrido en esta nación. El pueblo que conoce a su Dios tiene que levantarse en este año 2011 a proclamar las verdades de un Dios todopoderoso, de un Dios que dice la palabra: mira, aunque me rodeen, aunque me asalten, aunque venga el enemigo como río, mas en el nombre de Jehová yo lo destruiré. En el nombre de Jehová. Seguridad tiene que salir de este año. Tiene que terminar este año y empezar un año con la seguridad de quién, de que tú sabes bien claro a qué Dios tú le estás sirviendo. ¿A qué Dios tú estás adorando? ¿En qué Dios tú estás creyendo? ¿A qué Dios tú le has entregado tu vida? Si conocemos a nuestro Dios, nos vamos a unir, hermano, para levantar no solo una iglesia, no solo una comunidad. El pueblo que conoce a su Dios en este año 2011 tiene que levantarse para construir un imperio para nuestro Dios, un reino grande para nuestro Dios, hermano. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará en este año que viene. Si en este año las metas se quedaron a media, si en este año lo que te propusiste en el Señor se quedó a medio palo, en este año esfuérzate, te dice el Señor. Esforzarse. El que conoce a su Dios se esforzará por serle fiel a Dios. Se esforzará por adorar a Dios. Se esforzará por conocer a Dios. Se esforzará por hablar de Dios. Se esforzará por predicar su palabra. Se esforzará por conocer su palabra. Se esforzará por publicar su verdad. Se esforzará por ser mejor cristiano. El año que viene, hermano, estamos más cerca de la venida del Señor. Un año menos. Un año menos para que el Señor venga. Por eso el Señor está diciéndole a su iglesia: si de verdad me conoce, tiene que esforzarte. Si de verdad me conoce, joven, tiene que esforzarte. Dama, caballero, si de verdad me conoce, en este año tiene que esforzarte. El que conoce a su Dios es el único que se va a esforzar. Si conocemos a nuestro Dios, llevaremos y provocaremos, hermano. Mire, dice la palabra del Señor. Habla de David cuando tuvo la pelea con Goliat. Dice la palabra del Señor que David era un muchacho y se quedó en su casa, lo dejó el papá allí chequeando las ovejas. Los hermanos mayores fueron a la guerra. De momento allí en medio de la guerra se levanta, dice la palabra, un paladín, un hombre altísimo, uno que representaba al ejército enemigo, un paladín, un representante del ejército enemigo. Registra la palabra del Señor que era un hombre fuera de lo normal, un gigante, uno que tenía toda la armadura de guerra. Y que cuando David, el papá, lo envió para que vieran cómo estaban sus hermanos, dice la palabra del Señor que llega a donde están los hombres que estaban luchando y defendiendo al pueblo de Israel, y registra la palabra del Señor algo glorioso. Este niño de 17 años, algo así, 19, 20 quizás, no sé, registra la palabra del Señor que pregunta: ¿qué es lo que está pasando con ese ejército enemigo y el pueblo de Dios? Y le responden que hay un gran paladín que se le ha hecho frente y ha provocado a los hombres de Dios, al ejército del Señor. Registra la palabra del Señor que los hombres del pueblo de Dios estaban temerosos, temblando, miedoso, porque cada vez que este hombre se ponía en pie, cada vez que este hombre empezaba a provocar al ejército de Dios, esta gente temblaba cuando veía a este hombre con una estatura fuera de lo normal, un gigante delante de ellos. Cada vez que querían avanzar, ahí se ponía este hombre provocándole, y el ejército, el pueblo de Dios, con miedo, temblando, hasta que llegó David, un muchacho que conocía quién era su Dios. Por eso es tan importante, amado hermano, amigo, que para tú empezar el año 2011, tú sepas quién es tu Dios. De eso depende la victoria del año 2011. De que tú conozcas a tu Dios. Yo no sé cuál es tu Dios, pero del hecho de que tú conozcas, el conocimiento que tú tengas de tu Dios, eso va a determinar la derrota o la victoria para el año 2011 de tu vida. David llegó y preguntó qué era esto que estaba ocurriendo, y le explicaron: mira, cada vez que este hombre se pone en pie, no le podemos hacer frente, es un gigante. Y dice la palabra que este muchacho fue y dijo: mira, llévenme donde el rey, ¿qué van a hacer con el que venza a ese incircunciso que ha provocado? Oigan a quién dice él: al ejército del Dios viviente. David conocía quién era su Dios y dice: yo lo voy a vencer. Palabra del Señor, que este muchacho, sin una armadura como la tenía el gigante, sin la estatura que tenía el gigante, sin el conocimiento de guerra que tenía el gigante, sin las fuerzas físicas que tenía el gigante, sin la impresión de miedo que representaba el gigante, ese muchacho dijo: yo voy a hacerle frente. Y registra la palabra del Señor lo que cada uno de nosotros sabemos, que con una pequeña piedrecita, Santiago siempre me dice: piedrita, me piedrita, yo piedrita, con una pequeña piedrita, así mismo, piedrecita. Oiga, dice la palabra del Señor que mató al gigante. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque David sabía quién era su Dios. David conocía quién era su Dios. Si tú conoces quién es tu Dios, tú vencerás en el año 2011. Si tú conoces quién es tu Dios, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios que no ha perdido una sola batalla, que es el Dios que levanta al caído, que es el Dios que dice la palabra del Señor, el que nos salva, el que nos hace prosperar, el que nos bendice. Hermano, si tú y yo conocemos quién es Dios, no importa cómo venga el 2011, eso es más que suficiente. Por eso yo te recomiendo, te aconsejo de parte del Señor, que le pida al Señor en este principio de año una revelación fresca de quién es Jesús. ¿Quién es el Señor? Para que tú puedas hacerle frente a lo que viene. No te vamos a decir que lo que viene es bueno. No. Porque la Biblia registra que en los últimos tiempos iba a ocurrir todo esto que estamos mirando. Vimos terremoto, vamos a seguir mirando este año 2011 más grande, más fuerte. Vimos epidemia, la vamos a seguir mirando, eso es bíblico. Pero hay una diferencia en el que conoce a Dios. Va a haber una diferencia grande entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Se va a ver una diferencia grande en el año 2011. Es necesario que el hombre, la mujer, la iglesia, que conoce a Dios. En este año 2011, hermano, Dios está demandando de esta iglesia que provoquemos una revuelta espiritual tan grande, hermano, pero tan grande, que la gente tenga que decir: ahí van los que trastornan y están trastornando al enemigo y a todo lo que se llama pecado. Hermano, es necesario que esta iglesia que conoce a Dios se esfuerce en este año 2011. Esfuerzo es, mira, yo hacer algo más de lo que yo puedo. Es sacar fuerza de donde no tengo. E ir más allá. Ellos trabajar, dar una milla más. El que conoce a su Dios se esforzará. Tenemos que provocar una revuelta espiritual. Tenemos que trastornar. El que conoce a su Dios tiene que decidir determinación seria de trastornar los planes del enemigo. De trastornar, hermano, una determinación seria. Tenemos que salir de este año con una determinación firme. El que conoce a su Dios tiene que tener una determinación seria. En el año 2011 me propongo, me determino que voy a trastornar los planes del enemigo. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Voy a trastornar los planes del enemigo. Voy a trastornar a los que no conocen al Señor. Lo voy a atraer a Jesús. Voy a trastornar, me propongo, me voy a esforzar. Si conozco a Dios, si de verdad yo conozco a Dios, hermano, tengo la obligación de esforzarme. Tengo la responsabilidad, joven, dama y caballero. Tenemos la obligación de esforzarnos en este año. Y la determinación firme de que seré mejor cristiano. Voy a esforzarme para llevar a cabo un evangelismo intencional. Algo con intención firme de que las vidas conozcan a Jesús. Este año que viene no puede ser un año más. Este año que viene no puede ser un año cualquiera. Este año 2011 no puede ser un año donde las metas mías se queden a medio palo. El Señor viene pronto. Y yo tengo la obligación de esforzarme, de acercarme más a Dios, de parecerme más a mi Jesús, de caminar más cerca de Él. El que conoce a su Dios en este año tiene que esforzarse por dejar de jugar a ser cristiano. Se acabaron los juegos de a ser cristiano. El Señor toma un nivel. Dice la palabra que tomó un nivel y le dice: mira, se acabó ya. No voy a tolerar más ninguna imperfección en el crecimiento, en la construcción de su vida. Y así nos dice el Señor, iglesia. El Señor toma un nivel de construcción y lo pone. Y está diciendo: no voy a tolerar más. Cristiano a media. Cristiano de día. Cristiano de cuando me da la gana. El que conoce a su Dios tiene que esforzarse en el año 2011. El que conoce a su Dios tiene que tener la determinación de anunciar a Jesucristo como la única esperanza para el perdido. La determinación seria, la determinación firme de que mi hablar sea Jesucristo, de que mi mover sea pensando en ganar vida para Cristo, sacar del infierno al que se va al infierno, arrebatarle de las manos a Satanás las vidas y traerla a los pies de Jesucristo. El que conoce a su Dios tiene que esforzarse para publicar, aleluya, no con mensaje blandengue, no con mensaje de bendición solamente, de prosperidad, sino mensaje bajo la unción del poder del Espíritu Santo de Dios, y decirle a la vida que solo hay uno en el cual podemos ser salvos, y este es Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra del Señor, en el cual podemos ser salvos. Jesucristo, solo un nombre. Tenemos que esforzarnos para que este año empecemos a publicar con autoridad de Dios, jóvenes, con autoridad de Dios, quién es el Señor y quién es el único que puede cambiar esta sociedad. ¿Quién es el único que puede cambiar nuestros jóvenes? ¿Quién es el único que puede cambiar las damas y los caballeros y esta sociedad? Una sociedad que se pudre, políticos que se pudren en la mentira y en la corrupción. El único, hay una sola esperanza: Jesucristo. Jesucristo. Este pueblo tiene que esforzarse en este año, para que como Juan, una voz en medio del desierto, le digamos a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ya se está acercando y se ha acercado. Amados, se nos acaba el tiempo. Se nos agota el tiempo en esta tierra. Nos acercamos más a la venida del Señor, y Dios está pidiéndole a este pueblo que lo conozca más y mejor. Lo conocemos a través de su palabra, a través de la comunicación que tenemos con Él. El pueblo que conoce a su Dios va a trastornar los planes del enemigo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y adorará en espíritu y verdad. ¿Usted quiere trastornar los planes del enemigo en este año 2011? Empiece desde ahorita, hermano. Amigo, ¿usted quiere conocer quién es Dios? Empiece desde ahorita a alabar y adorar a Dios. Empiece desde el día de mañana que despierte, lo primero que diga, publique quién es Jesucristo y quién es el Señor. Empiece a darle su vida, a entregar su vida cada día y la de su familia al Dios Todopoderoso, y usted verá la gloria de Dios en el año 2011 en usted y en su familia. Empiece a trastornar al enemigo diciendo: escrito está. Hermano, el diablo no quiere que usted sepa lo que está escrito. Hemos dicho en este año muchas cosas que Dios ha dicho a nuestro espíritu y a nuestros oídos. Y una de las cosas que no ha dicho es que digamos y confesemos lo que está escrito. Digámosles cada día al enemigo lo que está escrito. La palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Empiece a publicar eso. Jehová está conmigo, cual poderoso gigante. He empiece a publicar desde el día de mañana lo que está escrito. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará por asistir más al templo, por congregarse más, por adorar más, por leer más palabra. El pueblo que conoce a su Dios leerá más palabra. El pueblo que conoce a su Dios hablará más de Cristo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y orará y adorará y servirá al Señor y le ministrará. El pueblo que conoce a su Dios levantará en este año un imperio grande para nuestro Dios. Mira, hermano, uno se pone a pensar en los políticos, por ejemplo, y los políticos se separan y empiezan a hacer un movimiento de masa, y cuando ya van a la Junta Central Electoral es porque tienen miles de firmas de hombres, mujeres, jóvenes que lo están siguiendo. Cuando venimos a ver, ya hay un partido de masa que tiene cientos de miles de hombres, mujeres, jóvenes que le están siguiendo. ¿Por qué nosotros no podemos proponernos? El que conoce a un Dios grande y poderoso, levantar un imperio grande para Dios. ¿Por qué nosotros no podemos tener la determinación seria en este año que viene de levantar un ejército grande de hombres y mujeres que le digan a Jesucristo, confiesen que Jesucristo es el Señor de su vida? Amado, para eso se necesita hombres y mujeres que conozcan a Dios. El que conoce a Dios se esforzará. Dice esta palabra, el que conoce a su Dios se esforzará. Pero no solamente eso, sino que termina diciendo actuará. Se esforzará y actuará. Una determinación seria de hacer algo. El que conoce a su Dios le va a preguntar al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga, Señor? El que conoce a su Dios no solamente se esforzará, sino que actuará en este año 2011 para provocar el avivamiento que le estamos pidiendo al Señor. El que conoce a su Dios actuará orando por un avivamiento. El que conoce a su Dios actuará trabajando por un avivamiento. El que conoce a su Dios adorará provocando un avivamiento en medio de la adoración. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oiga, no importa lo débil que se sienta, el que conoce a su Dios, dice la palabra, que aunque esté débil, dirá: fuerte soy. El que conoce a su Dios cobra ánimo. Hermano, el que conoce a su Dios actuará. Dice la palabra del Señor: diga el débil, fuerte soy. Hermano, dilo. Iglesia, dilo. Fuerte soy, aleluya. Para hacerle frente al año que viene, para hacerle frente al 2011. Fuerte soy. No importa si es un año más que tengo de vida en Jesucristo. Fuerte soy. No importa que esta carne se vaya desgastando, si Dios está conmigo, fuerte soy, aleluya, para decirle sí a todo lo que Dios quiera. Fuerte soy para decirle no al desánimo. Fuerte soy para decirle no a la vagancia. Fuerte soy para decirle no al pecado. Hermano, en este momento, tú tienes que empezar a dejar aquí en este año todo pecado, toda debilidad, todo desánimo, toda vagancia, toda depresión, toda falta de deseo, toda falta de ánimo para trabajar, toda falta de compromiso, que se quede en este año 2010. Lo que queremos en este año 2011 es un pueblo valeroso en Jesucristo. Es un pueblo que se levante conociendo quién es su Dios. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Mi Dios, eres tú. ¿Sabes tú quién es tu Dios? Segunda vez que lo pregunto. ¿Sabes tú quién es tu Dios? El que conoce a su Dios en este año termina y empieza con la determinación seria de comprometerse más con su Dios, de acercarse más al Señor. No importa lo que esté ocurriendo, el que conoce a su Dios, dice la palabra del Señor, te alabaré, porque ha sido para mí por salvación, porque me voy a gozar, nos alegraremos, nos gozaremos. Mire, no vamos a decir este es el día que hizo Jehová, sino este es el año que hizo Jehová. El año 2011 es el año que hizo Jehová. Nos alegraremos. Podemos, el que conoce a su Dios puede afirmar: me gozaré en el año 2011. Me alegraré. Será un año de victoria. Será un año de bendición. Será un año donde Dios va a prosperar todo como prospera mi alma. ¿Quieres ser prosperado en todas las cosas en este año? Primero que prospere tu alma. Lo primero que tiene que prosperar no es que venga una jipeta, no es que venga una casa, no es que venga dinero. Lo primero, dice la palabra del Señor, deseo que sea prosperado en todo como prospera tu alma. Y el alma tuya y mía prospera cuando conocemos a Dios. A mayor conocimiento de Dios, más prosperidad de alma tendrá. Y lo demás vendrá por añadidura. Espéralo de parte de Dios. Lo que te prometió, espéralo. Este es el año que hizo Jehová. El año 2011 es el año que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en él. Este es el año, hermano, proclama desde mañana. Te lo recomiendo, te lo doy de consejo. Adelántate a los planes del enemigo. Adelántate y desde que despierte mañana di: este es el año que hizo Jehová. Me alegraré, me gozaré. Aleluya. Dios estará conmigo cual poderoso gigante. Proclama un año donde la presencia de Dios

Saber